Sección 7 de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. 6. La isla de Haití, como todas las de Barlovento y Sotavento de aquel archipiélago y su continente, han sido y son de un temperamento físicamente contrario al mal venéreo. Ninguno mejor que Gonzalo Fernández de Oviedo, el primer difamador de la isla de Haití y de la nación española, como hemos visto, pudo haber manifestado la verdad de esta proposición. Lo primero, porque sí es cierto lo que escribe Fallopio, de que pasó allí infestado del mal y curó en la isla, antes debió en buena física y mejor moral colmarla de elogios por el beneficio e indagar las causas naturales del benigno influjo contra su dolencia, que atribuirla al principio de un achaque que ya llevaba de la Europa, fundado precisamente en que allí encontró el remedio, que es lo mismo que si un enfermo atribuyese al hospital el achaque de que sanó en él. Lo segundo, que también debió moverle a nuestro intento, es la experiencia que no pudo negar en el libro 10, capítulo 2, de que entre los indios no es tan recia dolencia la de las bubas, ni tan peligrosa como en España y en las tierras frías. Antes estos indios fácilmente se curan con este árbol. Pero si yo no me engaño, Oviedo escribió conforme a sus intereses pecuniarios contra su experiencia y la física que conocía. Explicaré este misterio. Oviedo pasó a la isla de Haití, como todos los primeros aventureros, a hacer su fortuna, y con efecto la hizo, y se manifiesta por lo que dice en el libro 3, capítulo 11, donde, hablando de la multiplicación de los ganados en la española, insinúa que tenía un hato cuantioso en el territorio de Maguana. No sabemos con qué motivo volviese desde Haití a España antes que Pedrarias Dávila pasase a Santa María del Darién o Castilla del Oro, al cual acompañó en calidad de uno de los cuatro oficiales reales que le siguieron. Lo cierto es que, además de lo que había ganado en Haití, hizo en su vuelta a España una fortuna inmensa. Nota. Oviedo fue dichoso por su desgracia, e hizo una fortuna inmensa en España, donde trajo la resina, las cortezas y el palo de Guayacán con su verdadera preparación, según el método de los americanos, Pau, parte 1, página 20, edición de Londres de 1774. Aunque los autores del diccionario histórico hacen diferencia de Juan Gonzalo de Oviedo y Gonzalo Fernández de Oviedo, y del primero es de quien dicen que pasó a Santo Domingo con el gálico y allí curó de él, y con su remedio del Guayacán hizo mucha fortuna en España, no hay tal distinción de personas, y es una mera equivocación de nombres. Y así se ve que al Juan le llaman Gonzalo, y al Gonzalo González, y al Juan aplican la autoridad de Fallopio, que según Poe, habla de Gonzalo. Bien que yo he registrado el Fallopio, y no he podido encontrar esta especie ni de Gonzalo, aunque habla de él, y del remedio del Guayacán, que aprendió de los indios, ni de Juan. También dicen los diccionaristas que el Juan contrajo el gálico estando en Nápoles cuando comenzó a sentirse esta enfermedad, y Gonzalo Fernández de Oviedo dice de sí esto mismo, como se ha visto en la página 37, por todo lo cual, y la grande autoridad del padre Sarmiento, debemos confirmarnos en que Gonzalo era el cirujano buboso, etc., a que se añade el testimonio de Alejandro Fontane, que citaremos después. Fin de nota. Con la resina, cortezas y palo de Guayacán. Para este efecto se valió indignamente de afirmar que el gálico le habían traído a Europa desde la isla de Haití los compañeros del almirante y que allí se curaba fácilmente con aquel específico. Como la Europa estaba plagada del mal venéreo desde la plebe hasta la grandeza, conforme él mismo lo dice en el lugar citado arriba, halló en ella una abundantísima cosecha con la droga que trajo de Haití, acreditándola con la experiencia y desacreditando la isla. Mr. Astruc, sectario de Oviedo y empeñado después de él en hallar las causas productivas del mal venéreo en la isla de Haití, donde le suponía con Oviedo su nacimiento, indica las que vimos arriba todas falsas, como el desaseo de las mujeres, la desenfrenada lascivia de ambos sexos, etc., pero en calidad de buen médico que lo era, no pudo escapársele un principio de buena física, que por sí solo es bastante para destruir su sistema y hace el fundamento más sólido de nuestro acerto. Repetiré sus palabras, aunque las hemos dado en el párrafo 3, que son estas. Y para decirlo en pocas palabras, debe juzgarse de las enfermedades y sus causas, como de la generación de los animales y de las plantas, de que se infiere que así como en Europa no engendran los leones, ni propagan los monos, ni anidan los papagayos, ni vienen muchas plantas indianas o americanas, por más que se siembren, tampoco el mal venéreo pudo producirse en Europa por aquellas causas que, según hemos dicho, le produjeron en la española, porque cada clima tiene su propiedad particular y las cosas que en uno vienen por sí mismas, no hay arte que las haga venir en el otro. Sentado este principio, que es muy natural y muy seguro, hayamos primeramente falsificado el sistema de Astruc, porque el gálico traído de la española y plantado en la Europa, no con estudio, sino por casualidad, no con abundancia de semillas, sino con las pocas que pudieron traer los cortos equipajes de Colomb, encontró en ella un clima tan favorable y un terreno tan a propósito que en pocos meses dio copiosísimos frutos en España, se extendió maravillosamente por la Italia y visitó la corte de París. ¿Y qué frutos? ¿Eran acaso iguales a los que se dice que había dado en Haití? No, por cierto. Los que dio en Europa fueron más grandes, de mayor peso, más recios y sensibles, como dice Oviedo, y según las inquisiciones filosóficas del prusiano, imponderablemente más activos. Nota. Tócase que los principales síntomas que acompañaban entonces esta epidemia del género humano han desaparecido enteramente en nuestros días, y puede creerse que después de haberse mitigado de un siglo a otro, por fin se consumirá por su propagación. Pau, parte 1, página 18. Fin de nota. Luego, si este león se hizo tan fuerte en la Europa, si esta mona dio en poco tiempo tan gran número de micos, si este papagayo fabricó nidos en todas sus torres y rincones, en fin, si el clima europeo parece que guardaba con impaciencia la primer semilla de esta planta para abrigarla y desplegar su asombrosa fecundidad, debemos concluir contra Astruc, o él mismo debió concluir, que aquellas causas que pudieron producir el mal venéreo en Haití no solo no eran impotentes para causarle en Europa, sino que bastaban menos acá de las que dice concurrieron allá. Del mismo principio viene otro argumento a favor de la isla y de las Indias, confirmado con la experiencia. En solo los 5 años últimos del siglo XV fue tan pronta y maravillosa la propagación de este infame mal en la Europa, entrase por donde se quisiese, que la plagó toda con horribles síntomas y funestas consecuencias. Digamos 4 palabras del inquisidor filosófico Pau. El primer europeo de distinción que se llevó el mal de la América fue el rey Francisco I, pero antes de este suceso, acaecido en 1547, ya había esta enfermedad hecho inmensos estragos en nuestro continente. La rapidez de su propagación fue espantosa. Los moros echados de España inocularon a los asiáticos y a los africanos. En menos de 2 años penetró desde Barcelona hasta la Francia septentrional. Léanse ahora todos los historiadores antiguos de Haití y demás Indias, Oviedo, Pedro Mártir de Anglería, Gomara, Herrera, etc., y no se hallará en ellos, no digo esta crueldad de síntomas, esta carnicería, esta mortandad, esta rapidez en su extensión, pero ni siquiera un indio muerto o baldado al rigor del mal venéreo. Oviedo, el corifeo de esta opinión, confiesa que antes los indios curaban fácilmente con el guayacán, cuya ponderada virtud le valió tanto en la Europa, pero a pocos pasos se conoció su debilidad para el mal europeo. Apenas servía acá de consuelo o lenitivo, y muy pronto comenzó a abandonarse su uso y a preferirse la raíz de la China, según el testimonio de Pau, y últimamente el mercurio, que sigue como único antivenéreo. Por otra parte, hallamos, siguiendo el propio principio físico de Astruc, la mayor oposición que tiene el clima de América a esta enfermedad. Hemos probado con argumentos irrefragables, si yo no me engaño, que ni los isleños de Haití ni los demás indígenas de la América la conocieron antes de conocer europeos. También se ha manifestado y se confirmará mejor en el párrafo siguiente que en la Europa y todo el continente antiguo reinaba muchos siglos antes de descubrirse la América y que nunca ardió más esta peste en Francia, Italia y España que en la precisa época de los primeros viajes de Colomb, de que se sigue que en ellos pasarían sin duda y pasaron ciertamente a Haití, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, etc., muchos contagios en la Europa que pudieron infestar a aquellos miserables. En fin, es innegable que en los 290 años que han corrido desde entonces, no habrá habido buque el más pequeño de todas las banderas y naciones de la Europa que no haya conducido poca o mucha cargazón de este infame fruto. Con todo, dígame, Poe, si en todas las relaciones y viajes que ha leído en 10 años para componer sus inquisiciones filosóficas ha encontrado algún pequeño vestigio de estragos causados por el gálico en alguna de las partes meridionales o septentrionales de las Indias Occidentales. Por el contrario, si se consultan los europeos verídicos y desapasionados de todas las naciones, nota, don Antonio de Ulloa, cuyo mérito no ha podido desconocer Poe, dice en sus Noticias Americanas, en Tret 11, número 29, en la vida desarreglada de los indios, que tienen por único deleite la embriaguez y pasa toda comparación lo que beben de aguardiente, no se ve que sean propensos a pleuresías ni otras enfermedades del pecho, cuya particularidad debe atribuirse a la fortaleza de su complexión y a ser muy raro en ellos el mal venéreo. Cuando en el número 8 dice que en la parte alta del Perú hay 2 causas para que se debilite la naturaleza y que la una es haberse propagado el mal venéreo, manifiesta bien con la voz propagar que no es nativo del clima, sino introducido en él. Fin de nota. Hallaremos que, a pesar de tanta importación, apenas se ven señales en las partes más frecuentadas de las gentes de tropa y de mar que transitan de la Europa, y que aún en estas es un mal benigno que no cunde tanto como acá y de que radicalmente se cura al principio, y aunque envejezca por descuido o rubor, se purga enteramente la sangre sin tanta costa, tiempo ni dificultad como se emplea en el viejo continente solo para paliarle o aliviarle. A esto contribuye eficacísimamente el clima de Haití y el grupo de islas que ocupan el seno mexicano, cuyo temperamento tiene también casi todo el continente. El calor de este, unido a su humedad, del cual puede decirse que es igual en todo el año, causa en los naturales y en todos los habitantes de las 3 partes del orbe que allá pasan un sudor continuo de día y de noche, y tan copioso que cuando más se restañan los poros, puede afirmarse sin temeridad que la transpiración excede a la regular de la Europa en sus veranos. Pero con la diferencia de que allá no se siente el ardor intenso de acá, donde por defecto de la humedad y el extremo contrario de la sequedad, se recalienta doblemente la masa de la sangre, se ahoga y sofoca el sujeto, cuya tráquea, arteria y pulmón no encuentran consuelo en la húmeda blandura del ambiente, antes por el contrario, se irritan y atesan sus túnicas y fibras con el calor y sequedad. Esta evacuación es tal que los extranjeros, que no están naturalizados, necesitan de vivir con más prudencia y moderación para no sentir la ruina de su salud que les causaría o el exceso del trabajo o el desorden de la vida. Por otra parte, todos los naturales de aquellos países en los cuales generalmente se da el tabaco sin cultura y por naturaleza, hacían grande uso así de la masticación como de la fumación de esta hierba, cuya práctica siguen por costumbre y sin designio los criollos o indohispanos y casi todos los europeos que allí se establecen, con la cual se consigue una desalivación muy abundante, y tanto que el exceso en ciertas personas debilita el estómago con la demasiada falta de aquellos sucos. Y ve aquí unidos los 2 métodos que hasta ahora han encontrado los médicos para la curación del mal venéreo, que son la evacuación por el sudor o por la saliva. Estos son naturales, digámoslo así, en Haití y demás Indias Occidentales, el uno por razón necesaria del clima, el otro por el uso de un vegetal que es común en ellas. Uno y otro causan su efecto sin los crecidos inconvenientes que se encuentran en Europa con el uso del mercurio para la salivación y el de los otros sudoríficos. A que se añade que ni el mercurio ni estos causan en Europa tanta ni tan continua evacuación como la que se logra en Indias con el clima y el tabaco. Ni pueden frecuentarse, no digo muchos días, pero ni muchas veces interrumpidas sin conocido peligro del paciente, cuando en Indias se evacúa la masa de los humores por estos 2 medios todo el año y aún toda la vida insensiblemente con tal que se eviten los excesos. Ve aquí la razón física de que el temperamento de Indias y de los indios es naturalmente opuesto a la generación y propagación del gálico, y el principio de curarse allá mejor y a menos costa los que van tocados de esta peste o los que allá se infestan por su contacto y comercio. Así lo testifica de vista don Antonio Ulloa en el lugar citado. Si creemos la opinión de Mr. Poe sobre el origen del mal venéreo en la América, encontraremos mucho más absurda la opinión de atribuírselo a la isla de Haití. Él dice que la excesiva humedad de la atmósfera en la América y la increíble cantidad de aguas corrompidas que anegaban su superficie eran, según se dice, consecuencias de una inundación considerable que se había experimentado en los valles y tierras bajas, sobre lo cual no me he propuesto hablar aquí muy a la larga, pero no es improbable atribuir a este acaecimiento físico, admitido como verdadero, la mayor parte de las causas que habían viciado y maleado el temperamento de los habitantes. Lo mismo manifiesta al folio 97, al 101 y en otras muchas partes, de las cuales en unas da por probable esta catástrofe física de un diluvio en América posterior a los de Noé, Deucalión y O'Higgins, extendiéndose a demostrarlo, en otras lo supone con certidumbre, y contraponiendo los hemisferios en un mundo con otro, dice, nuestro horizonte tenía un aire de antigüedad. Nota. Nunca se explicó mejor el sabio Poe que en esta expresión, nuestro horizonte tenía un aire de antigüedad. Porque ciertamente, cotejado con el de la América, parece esta una hermosa y robusta doncella, y la Europa una vieja consumida y estéril. La América ofrece por todas partes a la vista los hermosos atractivos de verdes y frondosísimos bosques, que en enero como en mayo y todo el año están vestidos y cargados de sus frutos. Unas risueñas praderías que sin diferencia de estación brindan a las brutos con pastos inagotables y a los racionales con variados y floridos tapices. La favorecida Europa, para mostrar 3 meses alguna gallardía, pasa los 9 en un trabajosísimo embarazo, árida, erizada y seca, como un esqueleto. Aquella produce y cría sin más fatiga que la de echarla las semillas. Esta, como vieja, necesita de que se la fomente con 1000 diligencias y con toda la inmundicia de las bestias. Con todo lo cual, aún no sazona sus producciones, si la falta el riego artificial o si el del cielo no viene tan a punto y en aquella precisa cantidad que pide su flaqueza. Lo peor es que muchas veces en vez de lluvias la regala el cielo con guijarros, la agasaja con heladas y escarchas o la abrasa con ardientes aires. Bien que una y otra, a pesar de la diferencia de juventud y vejez con que se presentan, cuentan la misma edad, si no es que haya sido aquella una nueva producción del Creador. Viendo la ruina que había padecido el continente antiguo, que todo puede caber en el cerebro de Poe. No pensaba como este filósofo el célebre Montesquieu que hemos citado. Idea página 16 y 17. Fin de nota. Porque la industria humana había tenido tiempo de reparar los estragos ocasionados en él por las convulsiones de la naturaleza. En el hemisferio opuesto los hombres acababan de bajar de las rocas y alturas donde se habían refugiado como deucaliones. Derramados en unas campañas llenas todavía de limazo, se había viciado su constitución por los vapores de la tierra y la humedad del aire. El poco calor de su temperamento, su población increíblemente escasa, sus cuerpos sin pelo y enervos, la enfermedad endémica de que estaban tocados, todo indica haber experimentado una alteración esencial y reciente. Esta opinión es del celebérrimo conde Buffon y otros muchos filósofos recientes de la Europa. Como estos grandes genios, cuando discurren sobre las Indias, enteramente se olvidan de sus padres y de los trabajos que padecieron, o lo menos no conocen las resultas ni sacan las consecuencias a proporción de las que infieren contra los americanos, querría yo, suponiendo la inundación particular, que me dijesen por qué en las Indias una sola catástrofe dejó radicalmente viciada la sangre de sus habitantes, debilitado su temperamento y afligidos sus humores con la enfermedad endémica, y en el antiguo continente con 3 cataclismas iguales, no probables o imaginarios, sino que ellos reconocen por ciertos, cuáles son el de Noé, el de Deucalión o el de O'Higgins, ¿no quedaron los descendientes de estos con el mismo destemple, flaqueza y vicio que aquellos? Mientras responden a esta dificultad, que no es chica, y cuyas respuestas se destruirán, replicando siempre con la comparación, volvamos al particular de la isla de Haití, que se da por madre de la infame peste de la Europa, y sin negar la pretendida inundación hallaremos que no pudo causar en ella iguales efectos, y por consecuencia forzosa que el mal venéreo no vino de las Indias en los años de 493 ni en los de 496, en que solo se había hecho viaje de la isla de Haití, a la cual señaladísimamente se le atribuye el origen por Oviedo y sus partidarios. Porque su terreno, como hemos manifestado en la idea de su valor y utilidad en capítulo 5, es muy elevado sobre el mar, cortado casi medio a medio del est al oeste por unas altas y hermosas serranías y de norte a sur por otros varios grupos que la dividen en diferentes llanuras de una y otra parte. Todos estos valles están serpenteados de muchos ríos grandes y pequeños, de innumerables arroyos y otras aguadas corrientes que buscan el cauce de los ríos principales con los cuales se precipitan al mar por sus costas. Por estos principios, que constan de cualquier mapa que se tome, vendrá en conocimiento el chino, el tártaro y el moscovita que no se haya empeñado como Poe en hacer un romance filosófico que la isla de Haití, desde el espinazo de sus montañas, viene en continuo declive hasta la mar, sin que las aguas que en ella caen puedan hacer remanso o detenerse una semana siquiera. No se conocen en ella más aguas restañadas de consideración que el estanque salado y las lagunas de Enriquillo y Azuay, cuyas aguas son salobres y vienen del mar por conductos subterráneos. Fuera de estas hay otro lago que llaman del Guabático, en el paraje nombrado Los Llanos, el cual en su mayor aumento tiene menos de media legua de circunferencia. Otras lagunillas se forman en aquella hermosa pradera, cuyas aguas jamás llegan a corromperse, antes son muy cristalinas y potables y se secan enteramente en un mes, que falten las lluvias. En todas estas aguadas, cuando están más llenas, puede entrar y salir un hombre a pie. Por consiguiente, el imaginario diluvio no pudo dejar, aun cuando hubiese con efecto sucedido, en aquella tierra el limazo y corrupción de aguas que se figuran los citados físicos, y a pocos días quedaría del todo purgada su superficie así por el declive de la área como por la fuerza de los rayos del sol que la hieren perpendicularmente. Lo cierto es que ni Colomb en sus relaciones, ni Oviedo en toda su historia, nos dan noticia de estos lagos o remansos de agua corrompida en Haití que pudiesen haber viciado la sangre y temperamento de sus primeros habitantes y causado en ellos, según los principios de Poe, el mal venéreo, para que de allí le transportasen a Europa los descubridores de las Indias Occidentales. Fin de sección 7.